Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos cordialmente, como cada semana. En este caso, para presentarles la emisión número 532 de La Gente y su Defensor. El programa que realizamos integralmente en el área de prensa de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Como hemos anunciado en el programa, se ha suscrito un convenio de colaboración entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, conocido muy popularmente como INCUCAI. Digo esto simplemente como antecedente y para presentar y saludar la presencia en este programa hoy de quienes acaban de signar precisamente este compromiso. Me estoy refiriendo al titular del INCUCAI, el doctor Carlos Orati, y al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela. Bienvenidos ambos, y les propongo que le contemos a la audiencia cómo surge esta iniciativa, cuál es el propósito, el proyecto, la finalidad que tiene, que se asocien de este modo en este tiempo. El doctor Sorati. Para nosotros ha sido un gusto, lo decíamos recién en oportunidad de firmar, de que la Defensoría en realidad tiene la es el autor de la iniciativa que nos lleva a firmar este convenio. Aunque este convenio simplemente formaliza una relación de cooperación que ya tiene mucho tiempo, porque en muchas oportunidades problemas tomados o planteados por ciudadanos ante la Defensoría han tenido resolución precisamente con intervención del INCUCAI. Esto de responder conjuntamente a una problemática en cierta medida compleja, más allá de que uno pueda percibirla como simple, pero el hecho de que hoy la ciencia médica y la tecnología haga posible que un órgano o tejido de una persona fallecida pueda ser utilizado en un acto quirúrgico para reemplazar la función de un órgano o tejido en un ser vivo, es en realidad algo que atraviesa una serie de cuestiones vitales y que por lo tanto necesita que hablemos en familia, en la escuela, en la universidad, en la sociedad, en los medios de comunicación, mucho de esto, ¿no? Es algo nuevo, es algo incluso para los médicos, es algo nuevo también. ¿Por qué? Porque los médicos hemos sido formados para luchar contra la enfermedad y la muerte. Y resulta que ahora el trasplante nos está planteando que el reconocimiento de la muerte puede iniciar un camino de obtención de órganos y tejidos para trasplante. Y esto obviamente que pesa también en la comunidad médica, en el médico de terapia intensiva, el médico de emergencia, el médico que está en un servicio asistencial de un hospital argentino. Estas cosas piensan, pesan de la misma manera que cualquier carga cultural sobre esta cosa, ¿no? Además, la otra cuestión que nosotros hablamos con mucha frecuencia, que el tema de trasplante atraviesa la cuestión de la muerte, y a nadie nos gusta hablar ni escuchar hablar de la muerte. Entonces, yo creo que de ahí se deriva esta complejidad. Bueno, lo cierto es que esta iniciativa de la Defensoría a nosotros nos genera mucha satisfacción, porque dos instituciones del Estado que tienen por finalidad resolver y atender a demandas, planteos, consultas, sugerencias o necesidades de la ciudadanía, nos ponemos de acuerdo y trabajamos conjuntamente en una problemática de este tipo. Esto a nosotros nos llena de satisfacción y tenemos gran expectativa, nos interesa mucho, nos gusta mucho como experiencia, porque además Creemos que es un mensaje a la sociedad en su conjunto el hecho mismo de firmar un convenio de cooperación, ¿no? Ahora le pedimos al doctor Cela que nos dé la visión desde la Defensoría del Pueblo de la Nación de por qué se llega y de qué manera y con qué finalidad a este convenio con el INCUCAE. Bueno, el convenio, como decía recién el doctor Sodati, ambas instituciones traen una tradición de colaboración en los últimos años porque hemos tenido algunas consultas y algunas peticiones de particulares relacionadas con el instituto. Y yo le comentaba recién al doctor Sodati que de las quejas o presentaciones que hemos tenido relacionadas con el instituto, ninguna tuvo que derivar en una observación o en una recomendación, porque a nuestro traslado el instituto en todas las situaciones contestó satisfactoriamente y demostró la transparencia del sistema de otorgamiento de órganos y de manejo de las propias listas, a tal punto que en alguna oportunidad, por más que el doctor no lo debe recordar, con una consulta importante que nos había planteado un señor, un paciente de Córdoba, hemos pedido una audiencia con el doctor Sodati hace varios años y él nos explicó con todas las especificaciones y con todo su equipo técnico cómo había sido las circunstancias que habían rodeado esa situación, la cual le informamos con posterioridad, como corresponde a nuestra institución, le informamos al paciente, quien quedó absolutamente conforme con todas las explicaciones que se le dieron. De manera que esta actividad, que decíamos tiene un desarrollo muy importante en las últimas décadas, involucra una parte que es al sistema sanitario y al estado del sistema sanitario de los diferentes lugares, particularmente en Argentina, el nacional, pero también el de las diferentes provincias, porque depende de ese estado la capacidad que ese sistema sanitario tenga para lograr la procuración de órganos, que no es algo sencillo. Y bueno, yo lo estoy diciendo vulgarmente, los que son los científicos como el doctor y el funcionario de legales que lo acompaña saben perfectamente que es algo muy complejo procurar un órgano o un tejido o aún las células. Y hay otra parte que también se refirió recién el doctor Sodati, que es la parte de la voluntad íntima de la persona, de su familia, de convertirse en donantes de órganos. Son las dos partes que son necesarias: el sistema sanitario por un lado, y por el otro lado la decisión y la actitud que la sociedad, la comunidad en general tenga respecto de esta cuestión. Actitud que notablemente va mejorando, pero que siempre ha tenido algún dejo de preocupación. El tema de la donación de órganos fue considerado en algunas épocas como un tema un poco problemático, porque precisamente es un tema relacionado con el fallecimiento de la persona. Pero bueno, hay que ver cuál es el otro lado, porque si bien por un lado está relacionado con el fallecimiento de la persona, por el otro lado está relacionado con la vida de la persona, la vida y la salud de la persona que va a recibir el órgano. El trasplante de órganos, que hace algunas décadas no existía, es una situación muy promisoria, es una situación que probablemente la ciencia médica no se la imaginó hace algunas décadas, por lo menos no se la imaginó con el desarrollo que tiene en la actualidad. De manera que, dentro de lo que es la misión de la Defensoría del Pueblo de la Nación de proteger los derechos humanos y los demás derechos, como dice la Constitución Nacional, y estando en juego el derecho a la salud, el derecho a la vida de las personas, es una actividad que nosotros consideramos una suerte de obligación constitucional coadyuvar con el instituto con la promoción de la trasplantología, con la promoción de lo que es la procuración y la donación de órganos. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.